buenos amigos. Qué dolor, mi amor, yo te pido perdón. No te enojes conmigo. Ves que no, no, no, te lo camino. Te comes a mí.